caballo de Troya. Cuando te acuestes a dormir, vas a hacer historia. Yo, Rafi Mina, te presento a Carlito Wey. Carlito mete presión, todas las cartas en la disco van guayando mahón. No mete meta presión, que la disco es de nosotros y tenemos el control. Carlito mete presión, todas las cartas en la disco van guayando mahón. No mete meta presión, que la disco es de nosotros y tenemos el control. Mi gata es una fiera y cuando baila se mueve con viaje. Media furiosa y a la vez conforme con lo que yo traje. Modélame ese traje, bésame, ponte coqueta. Tú se baila pegado, prendado en una loseta. Yo soy el que te pase ron y te controla. El que te paga trago toda la noche si me baila sola. Dame tu cajona, no te pongas potrona. Deja la pichadera que tú eres una mangazona. Dale fiera, aguanta que yo sé que a ti te encanta. Te tengo aquí pero que fuera, fuera. Y una cuanta que está loca por besarme y por tocarme. No te me alarme, pero dale que tarde. De una nueva imagen, de una nueva